you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Trigésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzábamos escuchando el tema Out of Time de Blur, que en un tramo de su letra dice: y no sé cómo será el amor, pero si dejamos de soñar ahora, Dios sabe que nunca despejaremos las nubes. Y estuviste tan ocupada últimamente que no encontraste tiempo para abrir tu mente y ver girando al mundo despacio, quedarse sin tiempo. Sentí el sol brillar en tu cara, está en una computadora ahora, en el futuro, muy lejos en el espacio. Esto escribían los muchachos de Blur o Blur cuando lanzaron este tema principal en su séptimo álbum, Think Tank, del año 2003. Fue la primera edición en 3 años. Y la primera luego de que dejara la banda el guitarrista Graham Coxon. Limbo esta noche de martes, o ya de primeras horas de miércoles, 11 de marzo del 2015, con Matías Vanerio en la operación técnica, Gustavo Hoffman en la coordinación de aire y también editando Evidencia de Vida, junto a la producción de Lucía Elena Chiodi, Natacha Di Persia y Leandro Sebane. Yo ya estoy listo para escuchar esta Evidencia de Vida en una noche muy especial que tiene muchísimo que ver con la energía. Tengo un té a mi lado, delicioso, un té que preparó Zuka desde el bar de FM La Tribu, aquí en Lambaré 873, que tiene miel y limón. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de Vida. 10 de julio de 1856. Pasaron 50 años desde la primera invasión inglesa al Río de la Plata y 25 desde la muerte de Hegel. Faltan unos 100 para que la expedición del Granma desembarque en Cuba y las pruebas nucleares se vuelvan uno de los espectáculos favoritos de los estadounidenses. Todavía existe algo llamado Imperio Austrohúngaro y en una de sus partes, en la actual Croacia, nace Nikola Tesla. La Tierra como un conductor de resonancia acústica. Tesla revolucionó la ciencia. Hizo a la tecnología dar saltos. Tesla, ante todo, repensó el mundo. Algunos creen que la clave para entender el legado de Nikola Tesla se encuentra en algo llamado sinestesia. Al parecer, el científico podía percibir de forma conjunta diferentes sensaciones y combinar los sentidos. Oler un color, ver un sonido, percibir el gusto de algo con solo tocarlo. Podía visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, incluyendo todas las dimensiones, antes de iniciar la etapa de construcción. Cierto o no, lo que está fuera de toda duda es su espíritu incansable. Tras haberse formado en varias escuelas europeas en ingeniería mecánica, eléctrica y física, en 1884 Tesla llegó a Nueva York y con una carta bajo el brazo se presentó ante Thomas Edison. Su antiguo jefe en París lo recomendaba y Edison leyó: «Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Fue contratado sin demora, pero las diferencias entre el capitalista y el genio comenzaron de inmediato. Edison había patentado el sistema de corriente continua y esperaba sentado que ésta le generase grandes ganancias. Pero Tesla irrumpió con la idea de la corriente alterna, generando el cortocircuito. Ambos protagonizaron la llamada Guerra de las Corrientes. De todos modos, Edison seguía siendo el empleador de Tesla y como tal, no dejaba pasar oportunidad de explotarlo. Con jornadas interminables de trabajo, en las cuales lo hacía resolver los escollos tecnológicos de su empresa. Y tampoco se privaba de humillarlo, montando espectáculos para dar mala reputación al sistema de corriente alterna. La revancha para Nikola llegó cuando conoció al empresario George Westinghouse, quien había comenzado a apostar por el sistema de corriente opuesto al impulsado por Edison. Y las invenciones de Tesla, como el motor de inducción, permitieron que el sistema de corriente alterna se impusiera definitivamente. Los principios teóricos del radar, la resonancia magnética, los rayos X, Tesla trabajó toda su vida sobre creaciones que aún hoy moldean el mundo. Su mayor anhelo, sin embargo, fue lograr la energía y las comunicaciones inalámbricas, y en ello puso siempre el máximo de su tiempo, recursos e imaginación. En el espacio hay energía, y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. Decía, aún en los últimos años de su vida, seguía afirmando que solo esperaba vivir lo suficiente como para, al menos, colocar un aparato en su habitación que pudiese activarse con la energía a su alrededor. Esta búsqueda, de lo que en el fondo no implica otra cosa que los principios para lograr el acceso libre y gratuito a la energía, fue la que seguramente lo condenó durante buena cantidad de años después de su muerte al olvido y a veces al ridículo. Nunca tuvo una buena relación con la comunidad académica y menos aún la simpatía de los monopolios energéticos. Durante años, el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, logró mantener ocultos gran parte de sus estudios e investigaciones. Al mundo se le impuso el reconocimiento de Edison como el padre de la energía, ocultando la importancia de Tesla. Aunque existe un dictamen de la Corte Internacional, Marconi sigue siendo reconocido por la cultura popular como el inventor de la radio, a pesar de haber logrado su primera transmisión básicamente a partir de la aplicación de varias patentes de Tesla y sin siquiera citarlo. Si querés encontrar los secretos del universo, pensá en términos de energía frecuencia y vibración. El 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel, muere Nikola Tesla, el hombre que repensó el mundo, y pasa a formar parte del limbo. Así pasaba una nueva entrega de Evidencia de Vida, en este caso con la historia de Nikola Tesla. Luego escuchábamos el tema Rise de Peel. John Lydon y Bill Laswell escribían que la ira es una energía. Podría estar equivocado, podía estar en lo cierto. ¿Y qué hacemos con la energía? ¿Qué producimos? ¿Qué deducimos? ¿Qué sismos pretendemos para reacomodar el tiempo que habitamos? ¿Estamos intentando? La mano tiene dedos y estos dedos pueden tipear y también discar. Limbo está en las redes sociales y la tribu tiene teléfonos. Acá estamos. Su nueva placa, El Manto Eléctrico, escuchamos a Pez con El Manto Eléctrico.

27 hasta 28 tocar 29 el 30 cielo 31 acaricia 32 la Como te anticipábamos en el primer bloque de Limbo, estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Eskenazi, quien está en la coordinación de la quinta edición del Festival Nuevas Músicas por la Memoria, que comenzará este 12 de marzo hasta el 14 en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, allí en Avenida del Libertador 8151. Y continuará el 23 de marzo en el Espacio de la Memoria, en la ex mansión Seré de Castelar, con entrada libre y gratuita. Una oferta de mucha música contemporánea, y ya no solamente de Argentina, sino también ahora expandiéndose a la región latinoamericana. Y para hablar de estas y otras cosas, estamos entonces con Ezequiel, a quien le decimos buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Sí, bien, sí. Todo bien. ¿Cómo viene el trabajo con el festival? Bien, arduo, laburando un montón y bueno, estamos súper confiados que va a salir todo bien, que va a ser el mejor de todos. Bueno, vos sabés que en el día de hoy, en el primer bloque, escuchamos un especial sobre la vida de Nikola Tesla. Esto me lleva a reflexionar un poco sobre los caminos, la energía, no solamente en los términos de la alimentación de los aparatos, sino también de la generación de sonidos. El Festival Nuevas Músicas por la Memoria abre el juego a lo que se llama música contemporánea, que quizás vos, desde tu lugar de músico y también de docente y de estudiante, nos puedas aclarar un poco más en qué consiste la música contemporánea. La música contemporánea es difícil de definir. De hecho, el festival habla más bien de nuevas músicas, más que de músicas contemporáneas definidas y solidificadas en un concepto, digamos, sino que de nuevas músicas, músicas experimentales. Me parece que la música, la llamada música contemporánea, o lo que nosotros queremos queremos programar, son las músicas que aporten problemas a la música, ¿no? En ese sentido, parecería como que la interpretación es infinita, es decir, siempre se está como redefiniendo algún nuevo problema. Esa creo que es una buena definición, más que hablarte de estilos o gestos o gestualidades o recursos técnicos que definan un campo, ¿no es cierto? Me parece particular el hecho de hablar de músicas que aporten un problema, ¿no? Creo que tiene que ver con una evolución también de los géneros. Como bien decías, es difícil a veces definir, sobre todo cuando se labura con materialidades tan diversas, ¿no? En este festival habrá cuartetos de cuerdas, si no tengo mal entendido, música hecha netamente con computadoras, con instrumentos preparados. Vamos a repasar un poquito lo que va a comenzar a suceder allí en el ECUNI a partir de este 12 de marzo. Empezamos el 12 de marzo, entonces. Una particularidad del festival es que en todas las ediciones, inclusive esta, tenemos siempre mesas redondas y conferencias. Entonces, este jueves, la conferencia que abre el festival es a las 19:30, como dijiste, en el ECUNI, con Lisa Adicione, que va a hablar sobre el compositor Fuyaga. Después, a las 20:30, tenemos un concierto con el cuarteto UNTREF, que es un cuarteto de cuerda, muy bueno. El ensamble Pampa, que es un ensamble de vientos, que hace dos piezas. Curta Ensamble, que es un ensamble de improvisación muy extenso, con 12 músicos. José Alac, que viene de Córdoba, con una obra para mandolina, voz, video y cinta. Cuarteto UNTREF hace dos obras. Un joven compositor de apellido Monet y de Juan Carlos Paz. Y Daniel Yurkov, que hace una obra para cinta, video y la intervención de una bailarina. Ah, eso está muy bien, ¿no? Multidisciplinaria, una obra multidisciplinaria, sí. pero ya hubo en otros, en otras ediciones coreografía, video, video danza, improvisación, siempre tratamos de que haya una pluralidad estética, ¿no? Más o menos, ¿cuánta gente va a pasar en esta edición? Hablando de artistas, ¿no? ¿Cuántas personas van a estar sobre los escenarios? Y 60 músicos, 59, 60, conté yo, me acuerdo, en esta edición. Entonces, repasando un poquito, aunque esta no será la última vez que hablemos, seguramente Limbo acompañará durante todo marzo, tanto en los martes como los miércoles con La Puerta Secreta, nuestra sección de curiosidades experimentales sonoras. Los países de Latinoamérica involucrados en esta edición. Bueno, como decías antes, esta edición tiene la particularidad de que abre el abanico un poco y hemos invitado a músicos de Latinoamérica. Va a estar Abel Castro, que es un compositor peruano, Mauricio Proaño, con una obra para video y música acusmática o electroacústica. Y el sábado 14, en el microcine de Lecuni, va a presentarse el compositor chileno Francisco Javier Silva Cárdenas con su film Desde Fuera del Centro. También va a estar el compositor mexicano Rodrigo Sigal con su pieza Dolor en mí, tocada por Ricardo Cuadros Paradilla, que es un guitarrista colombiano, que bueno, reside actualmente en nuestro país, pero ahora es colombiano. Bueno, hay un caudal increíble de música generándose en Latinoamérica. Vamos a ir escuchando en este mes en Limbo a varios de estos compositores, exponentes. Y para esta noche elegiste una pieza para compartir, Ezequiel. ¿De qué se trata? Bueno, la pieza es una obra para el cuarteto de cuerdas que fue interpretada en la edición 2013 del festival, en la tercera edición. Bueno, como te decía, es una obra para cuarteto de cuerdas y electrónica de Jorge Sad, el director del festival, que bueno, espero que la puedan disfrutar. Les aconsejo que usen auriculares. Muy bien, Ezequiel. Buenísimo, muchas gracias por esta comunicación. A ver si para la próxima podemos mejorar un poquito la calidad del audio, así nos extendemos un poco más en la charla y nos seguís contando otras particularidades del Festival Nuevas Músicas por la Memoria en su quinta edición, que ocurre en un espacio muy particular y muy arraigado a la historia argentina, ¿no? Ustedes están haciendo ahí una especie de renovación energética a través del arte y es muy importante que sucedan estas cosas. Ojalá que el público se acerque a disfrutar de otras maneras de entender a los sonidos. Bueno, muchas gracias, Cristian, un abrazo. Thank you. encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Así escuchábamos una de las piezas ejecutadas en la tercera edición del Festival Nuevas Músicas por la Memoria, el 16 de marzo del año 2013, por el cuarteto de cuerdas de la UNTREF: David Núñez en primer violín, Carlos Brites en segundo violín, Mariano Malamud en viola, Martín Devoto en violonchelo. La programación de el sistema Max MSP por Rafael Salgado y la electrónica en vivo por Jorge Saad. La pieza se llama Transparencias, es del año 2001 y está inspirada en La transparencia del mal de Jean Baudrillard, compuesta a partir del análisis espectral de dos sonidos, un sonido de un vidrio rompiéndose y el sonido de un scratch de violonchelo, los cuales forman dos materiales armónicos a partir de los que se desarrolla el proceso formal. Mañana miércoles vamos a abrir la puerta secreta, si los astros se alinean, con una comunicación telefónica para charlar con Jorge Saad y seguir curioseando e informándonos de este festival que siembra vida y arte donde hubo terror y muerte. Hablando de vida, hay mensajes de oyentes y siempre está bueno cuando aparecen nuevos oyentes y más cuando ponen frases tan interesantes. Comienza diciendo nuestro amigo de Prensa La Libertad: aló, che, muy bueno el programa. Me dice que, bueno, hablamos el otro día y que no pudo escuchar porque llegó muy tarde a su casa, pero ahora sí lo está haciendo. Nos pasa algo de su proyecto sonoro llamado Rompe Rayos. Ahí tenemos el Bandcamp, romperrayos.bandcamp.com, y nos manda un abrazo grande. Dice que le gusta el plan del programa y remata con una frase que es digna de una artística: así es el limbo, un pantano de espejos. ¡Ja! Buenísimo que te sumes a estas transmisiones, en particular esta de martes, o ya miércoles 11 de marzo, va llegando a su fin. Escuchamos ahora a Hope Sandoval con el tema Feeling of Gaze, que en un tramo de la letra dice: me siento vivo contigo, siento que desvanece el pecado. Celebrar, celebrar. Like a woman again.